La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla, y no solo herirla, sino ni siquiera causarle la mínima molestia. Todo es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, es bello ver a esta alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos y los pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo queda enamorado porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza, pero ella los toma y lo espera todo de él, tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma.